Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Pero bueno, Dios nos envía la palabra para reflexionar también en esta mañana y para hacerlo de manera personal y para hacerlo también de manera congregacional o como comunidad, como iglesia, como familia, ¿no es cierto? El texto que nos llama un poco a la reflexión tiene este título, es Avergonzados del Evangelio o Avergonzando el Evangelio. Bueno, la pregunta podría ser, ¿qué pasa con las iglesias hoy? Con las iglesias en general, por supuesto. ¿Qué pasa con los creyentes en general? Algo pareciera estar ocurriendo. El reino de Dios no parece avanzar en la medida o en la proporción que pudiera hacerlo conforme el potencial que tiene. No se extiende. Son mínimas a veces las conversiones que son anunciadas o informadas. Hay mucho alejamiento de algunos creyentes, otros que se apartan directamente de la fe. No se comparte el evangelio, o se comparte en todo caso otro evangelio en algunos casos, pero no el que es el evangelio de Cristo. Por eso es hora de reflexionar un poco al respecto de esta situación. Por eso es que acaso estamos avergonzados del evangelio, o quizás estamos avergonzando el evangelio. Bueno, la vergüenza es ese sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo, a quedar mal, a sufrir alguna burla, ¿no es cierto?, un rechazo. Pero al mismo tiempo implica deshonra. Vergüenza es deshonra, es deshonor, es afrenta, es humillación. Y en este sentido ya sabemos que en todo caso no podemos estar avergonzados del Evangelio, porque nunca el Evangelio avergüenza a nadie. De hecho, la palabra de Dios lo expresa de esta manera. Cualquiera que crea en Él nunca será avergonzado. Así que vamos a descartar esto, esta primera parte. Pero luego podemos pensar en si de alguna manera yo pudiera estar deshonrando el Evangelio, avergonzando yo al Evangelio, no el Evangelio a mí. Eso es imposible, porque proviene de Dios y Dios no avergüenza a nadie, dice la propia palabra de Dios. ¿Y acaso yo lo podré estar avergonzando con mi comportamiento, con mi conducta, con mi apatía, con mi falta de compromiso? Bueno, el apóstol Pablo, él escribía a los romanos en el capítulo 1 y versículo 16, dice él, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me da vergüenza, decía Pablo, anunciar esta buena noticia. ¿Y qué de mí? ¿Me avergüenza el Evangelio? ¿Me avergüenza hablar del Evangelio? ¿Me avergüenza compartir el Evangelio? ¿Me avergüenza anunciar esta buena noticia a otros? Más, el apóstol agrega, el apóstol Pablo, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Está implicando una conciencia profunda de que él estaba llamado y estaba bajo el mandato de anunciar el Evangelio. Pero lo anunciaba no por temor a un castigo o al rechazo de Dios. Lo hacía porque reconocía la gracia, el privilegio, el honor que le estaba concediendo Dios de ser un heraldo, un anunciador, un testigo de Dios a los demás. ¡Ay de mí! Significaba que él sabía que si no lo hacía, él estaría avergonzando el Evangelio por no anunciar el Evangelio y compartirlo con otros. Él lo estaría deshonrando, él lo estaría menospreciando. Por eso dice, ¡ay de mí! Porque eso me sacaría fuera de la órbita de la bendición de Dios. Yo me estaría apartando de eso voluntariamente y personalmente. Agrega, qué terrible, dice el otro texto, qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Al mismo tiempo que Pablo dice, ¡ay de mí! O qué terrible sería si yo no lo hiciera, pareciera haber muchos otros cristianos, no sé si tantos, algunos al menos podemos decir así, algunos cristianos que lejos de decir, ¡ay de mí si no predicar! O qué terrible sería que no lo anunciara, parecen que entonces algunos avergonzamos el Evangelio porque no anunciamos el Evangelio. Posiblemente usted ya esté implicando que ni siquiera estoy viviendo el Evangelio entonces. Y eso es una afrenta, es una ofensa, una deshonra a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no nos damos cuenta de eso? Y claro que eso va a producir la condición o el estado que describíamos breve y sencillamente al principio. El reino no se extiende. El poder de Dios no se manifiesta, ni se revela, ni es evidente delante de la gente. La gente no sabe en quién confiar, dónde encontrar esperanza y salvación. Y porque no hay quienes los anuncian, porque no hay quien los demuestra en su propia vida. Pero claro que todos los que estamos aquí y muchos otros también, por la gracia de Dios, no sentimos vergüenza del Evangelio. No sentimos vergüenza del Evangelio y por eso tampoco avergonzamos el Evangelio. Por tanto, si no nos avergonzamos del Evangelio, entonces tenemos que predicarlo y compartirlo, en primer lugar. La palabra Evangelio se encuentra 72 veces en el Nuevo Testamento y 54 veces las usa Pablo y claro, en el libro de los Hechos, aunque no lo escribió Pablo, y luego sí, las epístolas paulinas y otras cartas, etcétera, el resto de los escritos del Nuevo Testamento, allí nos dan cuenta de una iglesia que está activa compartiendo el Evangelio y anunciando las buenas noticias. Por eso se usa tan frecuentemente. Pero luego, compartir el Evangelio es evangelizar, como nosotros lo tenemos conocido habitualmente, ¿no es cierto? Y la palabra evangelizar se usa 52 veces en el Nuevo Testamento. Interesante, 25 veces se usa en el Evangelio de Lucas, así que Lucas es el Evangelio del Evangelio. Y 21 veces la palabra evangelizar es usada por Pablo, ¿verdad?, en sus escritos. Y todo ello marca que compartir el Evangelio es un mandato, es un mandato. Estamos usted y yo bajo mandato de nuestro Señor. Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, el capítulo 9, versículos 16, dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Número uno, está dando por sentado, está afirmando que él anuncia la buena noticia, que él predica el Evangelio, que él lo comparte con otros. No podía ser de otra manera, es un hijo de Dios, es un discípulo de Cristo, él entregó su propia vida y se comprometió a seguir y a servir al Rey de Reyes. Y el Rey de Reyes le encomendó predicar el Evangelio y el que hizo predicaba el Evangelio. A usted y a mí nos ocurrió lo mismo si es que hemos tomado la decisión de poner nuestra vida en manos de Dios. El mismo llamado, anda ahora y anuncia el Evangelio que recibiste, por el cual fuiste salvo, ahora anda y anuncia lo otro, para que muchos otros también sean salvos por él. Entonces Pablo dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante, está dando cuenta de la motivación por el cual hacía lo que hacía, que era correcto. A veces podemos hacer lo que corresponde, pero con una motivación equivocada. Aquí Pablo está diciendo, yo lo hago, pero con la motivación correcta. No busco la gloria, no busco sobresalir sobre nadie. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. ¡Qué bien, qué bueno encontrar creyentes tan fieles como lo era Pablo! Y es posible hacerlo, y hay muchos en nuestro tiempo también. Usted debiera encontrarse entre ese grupo de aquellos creyentes fieles y obedientes que cuando Dios dijo, compartí el Evangelio, anuncialo a otros. Entonces lo hacen. ¿Por qué? Porque así me lo ordenó ¿quién? ¡Mi Señor! ¡Mi Salvador! Y pobre de mí si no lo hago, decía Pablo nuevamente. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia. ¿Qué paga es la que pretendemos? ¿Vamos a hacer un trueque, un negocio, un acuerdo? ¿Cómo es? ¿Cómo? con nuestro Señor. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, aunque algunos la predican por ganancia, y dice ganancia deshonesta, ¿no es cierto? Pues no se me preguntó si quería hacerlo. Se me ordenó hacerlo, dice el Pablo en este texto de 1 Corintios. Qué bueno. Ni se nos preguntó. Che, ¿qué te parece? No se puso a consideración mía. Dios no me dijo, ¿vos qué opinás, Ernestito? ¿Te parece bien? ¿Te puedo encargar esto? ¿Te queda cómodo? No se me preguntó si quería hacerlo. Se me ordenó hacerlo y estamos bajo mandato de Dios de compartir, predicar, anunciar el Evangelio. ¿Lo estaré haciendo o estoy avergonzando el Evangelio? ¿Lo estoy haciendo o estoy avergonzando a mi Señor, quien me encomendó ese Evangelio? Dios me ha encomendado este deber sagrado, deber sagrado. Así que es un mandato. Pero en segundo lugar, también es un privilegio, es una gracia, es un honor que Dios me está concediendo. ¿En base a qué? ¿Acaso qué mérito, qué título, qué diploma yo le presento al Señor? Me dice, no, ¿sabes? Acá tenés el mejor, ¿eh? Vos podés contar conmigo, quédate tranquilo, va a andar todo fenómeno. ¿Cómo? Es por gracia de Dios. El mismo apóstol Pablo le escribe a los Efesios ahora en capítulo 3, versículo 8 y le dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Más claro, Pablo, instruido, ya sabe todos los pergaminos que él podría estar presentando, ¿no es cierto? A los cuales él consideraba y los tenía como un despojo, como algo de poco valor e importancia, frente al conocimiento de Cristo. Y responder este mandato y esta encomienda que por gracia puso sobre él, es decir, anunciar el Evangelio a los gentiles de manera particular. Aunque soy el menos importante del pueblo de Dios, ya ves, llega a todos. Él me concedió el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las infinitas riquezas de Cristo. Pero ¿cómo no reconocer esto de parte de mi Dios? Señor, me estás concediendo el privilegio de ser parte de tu obra aquí en la tierra, en este mundo. Por eso dice, lo necio y lo débil del mundo escogió Dios para revestirlo de sabiduría y poder del cielo, para que toda la gloria fuera siempre para él. Y la gente veía lo débil y lo necio del mundo, a lo indocto. Y ¿cómo hay tanta sabiduría? Pero este no es el hijo de no sé. ¿Y este de dónde salió? Este no es de la ciudad de no sé dónde. Y se maravillaban porque en ellos estaba la sabiduría y el poder del cielo. Por eso toda la gloria era para el Señor. Así que hay que dar a conocer el Evangelio y hacerlo a todas las personas y por parte de todos los creyentes. Todos hemos sido alcanzados con ese llamado, con esa misma gracia y ese mismo privilegio concedido, un deber sagrado que tenemos todas las iglesias y todos los creyentes que formamos parte del pueblo del Señor, y hacerlo hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Claro, esto implica salir de la comodidad. No me pida, no porque hace frío, no porque hace calor, no porque llueve, no porque no llueve, no porque no hay que incomodar a la gente, no porque me van a rechazar, no, y siempre es no por algo. Hay que salir de la comodidad y hacerlo más allá de todo obstáculo o de toda dificultad, como lo hicieron siempre todos los creyentes desde la era cristiana, el inicio de la era cristiana. Así que hay que predicarlo, ¿sí? Si no nos avergonzamos del Evangelio, entonces prediquemos el Evangelio, porque si no lo hacemos, yo estoy avergonzando el Evangelio. En segundo lugar, hay que aprenderlo. Si no me avergüenzo del Evangelio, debo aprenderlo, debo conocerlo. ¿Cómo predicar? ¿Cómo anunciar un mensaje si no lo conozco? ¿Cómo predicar y anunciar el Evangelio si no conozco el Evangelio? Hay que conocerlo, hay que aprenderlo y hacerlo en su totalidad, de manera completa, integralmente. No conocerlo parcialmente, un poquito, algunas cositas, memorizo algunos textos y ya con eso es suficiente. Lo debemos conocer profundamente, no superficialmente. ¿Para qué? Para ser fieles al Evangelio al momento de compartirlo. ¿Qué voy a anunciar? ¿Qué voy a decir si no lo conozco o lo conozco poquito? Cuidado, porque aún con el deseo de compartir las buenas noticias, podríamos estar predicando un evangelio diferente. Y me temo que es lo que está ocurriendo también en este tiempo y en esta era en la cual estamos viviendo. La Biblia dice en Gálatas 1:8 que el que anuncia otro evangelio es anatema, esto es, queda bajo maldición. Además, conocer el Evangelio de esta manera me prepara a mí enteramente para poder discernir o descubrir a aquellos que sí predican un Evangelio distinto, un Evangelio distorsionado, un Evangelio falso, manipulado y tergiversado a su gusto. Porque conozco el Evangelio, porque aprendo el Evangelio, entonces me puedo dar cuenta de cuando alguien está diciendo algo contrario a ese mismo Evangelio. Lo reconozco fácilmente. Y si no, creo que todo lo que se dice es verdad, que todo lo que se dice es evangelio. Mire, los falsos maestros, los falsos profetas, apóstoles, los falsos predicadores no son exclusivos de esta época. Como sabe, lo sabía también en tiempos de la iglesia primitiva. Pero hoy proliferan sus mensajes, aprovechando, claro, las redes sociales y la internet. Está plagado, está lleno. Y todos dicen el Evangelio, todos enseñan verdaderamente el Evangelio. ¡Cuidado! Porque por allí andan, sí, algunos engañados y al mismo tiempo engañadores de los que tienen poco conocimiento y están en las iglesias y tienen débil aprendizaje. Ah, son la presa más fácil, ¿no es cierto? Cualquier cosa que se les dice los va a captar la atención como si fuera la verdad de Dios. Y no tienen la capacidad de discernir que esto no es real, que esto es falso. Y caen en el error. Y a lo mejor caen y además arrastran a otros al error. Mire, enseñanzas sutiles y rebuscadas, ¿no es cierto? Vientos de doctrina falsa, filosofías huecas, términos que usa la palabra de Dios, vana palabrería, todos ellos deben ser confrontados con la verdad del Evangelio. Eso se llama apologética, la exposición y la defensa de la fe, del Evangelio. Otra vez, ¿cómo hacer esto si no conozco suficientemente el Evangelio? Mire, por dos veces fui a hacer unas compras allí cerca de casa, en un centro comercial. Iba caminando por una vereda, mucho tránsito de personas y bueno, uno se da cuenta y percibo que hay gente con saco, corbata, un maletín, qué sé yo, y están por ahí como diciendo, y de pronto se me acercan. Y dice, no, señor, usted sabe acerca de la iglesia que enseña a Dios Madre. ¿Cómo? Dios Madre, pero vos entiendes, ¿no es cierto? Ya. Y si, estaba como aquel discípulo y decía, Señor, ¿puedo ordenar que descienda fuego? Y, ¿entiende? Y usted se da cuenta enseguida, lo capta, es una locura, una aberración. Que Dios tenga misericordia, volvete de todo eso, conocé al verdadero Dios y el verdadero Evangelio, yo te lo puedo presentar. Sí, usted se da cuenta, usted todos nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Y cuántos otros no? Y son arrastrados. Y no estoy hablando de gente inconversa. Pudiera estar dando cuenta de algunos cristianos que podrían estar en algunas iglesias, pero que nunca profundizan el Evangelio y no lo conocen suficientemente. Y entonces caen en el error. Oh, claro. No, claro, porque siempre decimos Dios Padre, ¿no? Y Dios Madre, y empieza con... Pero en tercer y último lugar, si no avergonzamos el Evangelio y no nos avergonzamos del Evangelio, entonces debemos vivir el Evangelio. Debe estar presente en nuestra vida. Claro, el Evangelio primero se oye, después lo creemos, después lo vamos aprendiendo y continuamente lo obedecemos y seguimos el Evangelio, seguimos lo que nos enseña el Evangelio. Y esto implica entonces, en primer lugar, identificarme. El Evangelio dice que usted creyó el Evangelio, creyó en Cristo, ahora usted es un hijo, una hija de Dios. Entonces ahora me empiezo a identificar a mí mismo. Soy de Cristo, vivo por Cristo y vivo para Él. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién de los que estamos aquí a lo mejor no conoce a algún cristiano que en su barrio, sus vecinos no lo identifican de esta manera? ¿Acaso esto es para tener el diploma, el nombramiento y guardarlo en un cajón, en casa, escondido? ¿No habrá vecinos que ni siquiera saben que yo soy cristiano y vivo por él y para él y todo esto? ¿No habrá en muchos lugares de trabajo donde haya algunos cristianos que no son reconocidos ni los demás saben que es cristiano y vive para Cristo y no sé qué? Vivirlo también implica estar dispuesto a pagar los costos de anunciar el Evangelio, de padecer por causa de Cristo. ¿Será que eso es lo que no nos agrada y por eso entonces no estamos dispuestos a anunciar el Evangelio ni identificarnos como cristianos? ¿No estamos dispuestos a pagar el costo del supuesto burla o el supuesto rechazo o el supuesto no sé qué? Pero se imagina si Cristo hubiese sentido eso y hubiese pensado así, ¿qué sería de nosotros si Él no hubiese llevado a cabo su sacrificio a favor suyo y mío? ¿Acaso no dice el texto que Él fue allí burlado, ofendido, humillado? Lo hizo igual, pagó el costo de nuestra salvación, de mi salvación y de su salvación. ¿Eso es poco? Pablo le escribe a Timoteo y le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Acaso no voy a querer participar de las aflicciones por causa de Cristo? ¿Cuántas pueden ser? ¿Más de la que Él sufrió por mí y por mis pecados? Tenés que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia, dice la palabra. Ya Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. Bendito sea el Señor. Él no te manda al frente como carne de cañón. Él está allí, junto a vos. Y si hay sufrimiento, Él te va a dar las fuerzas, te va a cubrir, te va a guardar, te va a dar victoria y se va a glorificar en tu vida. Y los demás van a poder ver eso, porque eso es evangelio anunciado a otros. Como ocurría con los primeros cristianos. Y ¿cómo puede ser que esta gente está dispuesta a dar su propia vida, a morir por causa de ese Cristo? ¿Y hoy? ¿Y yo? Cuando no me avergüenzo del Evangelio, entonces estoy dispuesto a sufrir, a padecer por causa de ese Evangelio y de Cristo el Señor, mi Señor. Jesús dijo, Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. ¿Escuchó? Dios los bendecirá si hay alguno que se atreve a maltratarlos y aún decir mentiras acerca de usted. No se preocupe por eso. Incluso todavía hay bendición y recompensa por eso. Mire usted qué bueno es el Señor. Alégrense, pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Y además así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. No es usted solo, no somos nosotros solos. Todos los hijos de Dios estamos expuestos a eso por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a avergonzar del Evangelio? ¿Voy a renunciar a predicar el Evangelio? ¿Voy a dejar de vivir el Evangelio por esa razón? ¿A identificarme como cristiano delante de quien sea? Por último, debo demostrar el Evangelio. Debo demostrarlo. Pase lo que pase, le dice Pablo a los filipenses, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y si Pablo está encomendando esto, es porque entonces hay una manera indigna de vivir el Evangelio de Cristo. Debo reflexionar en esta mañana. Vivan de manera digna, de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así que el Evangelio es ese mensaje que es dado, que es compartido, que es llevado, que es anunciado a todos, pero por aquellos que ya lo han recibido, lo han creído y lo están experimentando en sus propias vidas. El Evangelio no es como una agencia de venta de algo que llaman a algunas personas y dicen, mirá, los entrenan, vos tenés que dar este mensaje, hacer esto, vender este producto. Y ese producto ni siquiera está aplicado en la propia vida del vendedor. No somos vendedores. Somos siervos y siervas, mensajeros del Señor, testigos. Y nos ha encomendado el privilegio, la gracia de anunciar ese mensaje a otros. El mensaje que hablan ya está impreso en todo lo que son y en todo lo que hacen. Sus vidas, las vidas de aquellos que no se avergüenzan del Evangelio, dan testimonio de la salvación y del poder del mensaje que anuncian en ellos mismos. No avergoncemos el Evangelio de Cristo viviendo indignamente, descuidadamente y aún descaradamente, sin reflejar ese Evangelio en nuestra propia vida. Así entonces, cuando la palabra es hablada y demostrada poderosamente. Escribiendo nuevamente a los Corintios, Pablo les dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostraciones del poder del Espíritu. La palabra anunciada, el mensaje anunciado, el Evangelio compartido, debe quedar demostrado en la propia vida del que lo anuncia. Pero además, a través de señales, milagros, el poder del Espíritu que se revela y se manifiesta también sobre la persona que lo está escuchando. No son palabras vacías. No es un mensaje ajeno a la vida de aquel que lo está compartiendo. No es un mensaje imposible de verificar o demostrar. Su vida, mi vida, debieran ser las evidencias del poder de ese evangelio que predicamos. Entonces, allí están la autoridad, la gloria, el poder, el señorío de Cristo, que son revelados al anunciar el evangelio. Entonces, ahora sí, las personas, al reconocerlo, rinden sus vidas al todopoderoso Rey, Salvador y Señor Jesucristo. Qué sencillo, en definitiva. Debo dejar que Dios ponga palabra en mi boca y compartirla con todos los que puedo. Este es el mensaje. Este es el evangelio. No es hablar de la iglesia. No es hablar del pastor. No lo haga, no lo esté. No es hablar de una denominación cristiana, de una organización. Es hablar en contra de otro. Es hablar de Cristo. El Evangelio es Cristo. El mensaje central es la cruz de Cristo. Ese es el mensaje fácil. Anunciar buenas noticias, buenas nuevas para vos, para tu vida, para todos. Hay amor de Dios para cada uno. Hay un plan divino, un plan del cielo escrito para cada uno. Compartir eso es no avergonzarse del Evangelio. Y no hacerlo, ya lo sabe. Bienaventurado, dijo Jesús, dichoso, feliz, bendecido, el que no se escandaliza de mí, dijo Jesús. Dichoso, bienaventurado, feliz, bendito, bendito eres, bendita eres. ¿Por qué? Porque no te avergonzás de mí. Y si no te avergonzás de mí, entonces compartís el Evangelio, lo anunciás, lo conocés, te identificás sin vergüenza de ningún tipo, sin temor de ningún tipo. Mire, los creyentes, los primeros creyentes, después de la ascensión de Jesús, iban, dice el texto, por todas partes anunciando el Evangelio. Y dice que el Evangelio era anunciado a los pobres. No sé, que tenían poca plata, cuál era el índice de pobreza y la indigencia. No, a los pobres, los enfermos, los marginados, escuchaban, les era anunciado este mensaje, estas buenas noticias, a los endemoniados, los deprimidos, los que sufrían soledad, los quebrantados de corazón, era anunciado a los abusados, a los atados por vicios, a los inmorales, a todos. Eso significa que les era anunciado a los pobres, a todos los que estaban en necesidad, pobres en espíritu. Pero además dice que el Evangelio era anunciado con todo poder. Por eso entonces afirma también que los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos sanan, los atrapados en cadenas son puestos en libertad, los quebrantados son restaurados, los atormentados por demonios son liberados y muchos son salvos. Porque creen al mensaje anunciado y demostrado con todo poder y autoridad por parte de aquellos que no se avergonzaban del Evangelio y tampoco avergonzaban al Evangelio. No debiéramos estar nosotros en ese grupo. No debiéramos nosotros estar haciendo esto mismo también. No debiéramos perseverar en esto. Pues entonces, esta mañana es para reflexionar. Y el Espíritu de Dios seguirá hablando a tu corazón. Y detrás de toda reflexión siempre debe haber una decisión. En todo caso, que confirme tu rumbo si es el correcto. Hacelo con gratitud, reconociendo gracia y privilegio de Dios. Y si no, será la posibilidad y la oportunidad de tomar la decisión de corregir el rumbo y dejar de vivir de otra manera que no sea vivir dignamente del Evangelio que he recibido y que he abrazado. Que mi comportamiento, mi conducta, mi identificación frente a todo el mundo sea aquella de alguien que no se avergüenza del Evangelio ni de Cristo el Señor. A partir de aquí, la respuesta es de cada uno de nosotros. El Señor te ha puesto esto en tu corazón, el Señor nos ha traído esto en esta mañana. Recibilo con atención, meditalo, reflexionemos y hagamos lo que tengamos que hacer para gloria y honra de aquel que dio su vida y derramó su sangre por nosotros, por mí. Amén. Señor, en esta mañana te doy gracias por estar entre nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por guiarnos. Gracias, Señor, por ministrar nuestras vidas. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por el Evangelio. Gracias por Jesucristo. Gracias por la salvación y la vida eterna. Señor, ayúdanos a crecer, a profundizar en el Evangelio, a conocerlo cada día más, porque así te conocemos a vos cada día más y más profundamente también. Pero al mismo tiempo, Señor, estaremos completamente preparados para compartirlo con toda seguridad, con toda convicción y con toda autoridad espiritual. Y también estar preparados para discernir y descubrir aquel mensaje que no responde verdaderamente a tu evangelio, sino que viene disfrazado, que viene tergiversado, que es un evangelio falso, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Queremos ser de esa calidad de hijos y de discípulos. Y al mismo tiempo, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo siga respaldando la vida y el mensaje de aquellos que no se avergüenzan de tu evangelio y lo predican y lo anuncian. Muchos están aquí, Señor, bendito sea tu nombre por ellos. Pero te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo obre en sus vidas, satisfaga toda necesidad, supla toda necesidad, Señor. Que tú los sostengas, como decía tu palabra, con toda fortaleza, con toda victoria. Señor, seguí derramando más de tu gloria en sus vidas, en sus casas. Señor, te regocijás cuando ves esa obediencia, esa fidelidad al Evangelio. Señor, somos humanos, lo sabes, y a veces fallamos, somos débiles. Pero Señor, te pedimos esa ayuda para vivir dignamente del Evangelio de Cristo, vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo y no de cualquier manera que podría deshonrar ese Evangelio. Gracias, Señor, glorificate en nuestras vidas y que ese poder de tu Espíritu que tiene, Señor, la posibilidad para romper cadenas, sanar enfermos, Señor, restaurar el corazón quebrantado, levantar a aquel que está caído, desanimado, deprimido, traer paz y gozo al corazón, llevar salvación y vida eterna al que está en condenación y perdición. Te pido, Señor, que ese Espíritu Santo ahora en esta mañana esté ministrando a cada uno de los que estamos aquí. Señor, quizás aquí también hay gente preocupada, personas, hombres, mujeres, jóvenes, preocupados por alguna cuestión, Señor, atados quizás en algunos vicios. Señor, sufriendo, hay corazones que están sufriendo y están aquí en tu presencia. Ministralos, Señor, con poder, con gracia, con misericordia, con amor. Señor, que sigas guardando a tu pueblo, a aquellos que van a seguir predicando y anunciando el Evangelio, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado en nuestra propia vida. Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios bendice tu vida, Dios bendice tu casa. Anunciemos a este Señor a todos y vamos a exaltar su nombre para terminar en esta mañana. Que tengas una excelente semana también. Disfruta de su compañía, de su presencia. Disfruta de toda bendición que Él va a estar derramando sobre ti, sobre vos, sobre tu casa. Con mucha gratitud, pero con mucha fidelidad, con mucho compromiso mayor, cada día mayor. Todos nosotros, y así nos seguiremos deleitando y disfrutando en su presencia. Gracias por escucharnos. Este fue un mensaje directo del corazón de Dios para tu vida. Te invitamos a nuestros encuentros generales de los domingos por la mañana, 11 horas, y por la tarde, 19 horas. Y a nuestros encuentros de oración los miércoles a las 19 horas. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Iglesia GEC y en YouTube como Comunidad GEC. Dios te bendiga.